Amigos y amigas, decíamos que hoy en este martes nublado, cerrado y fresco, íbamos a tener visitas de amigos durante toda la mañana, hasta pasado el mediodía. Y esto nos gusta porque nos ayuda a bajar un poco los decibeles de días muy álgidos. Hoy va a ser un día muy álgido después del tuit también de el todavía intendente de la ciudad, Julio Garro. Uh-huh. Resiste con aguante. Resiste. No sé desde si con las redes resiste. Sí, con aguante no sé, pero resiste todavía. Así que para la política platense va a ser un día álgido. Pero ya está en el estudio aquí Eduardo Candreva, que le damos la bienvenida. El amigo Facundo Nívolo, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andamos? Buenos días. Bueno, muy bien. Bien porque la otra vez que pasaste por la radio estaba cerrada la radio. Sí. Y quizás fuiste por ahí diciendo que Futura estaba cerrada. No labura nunca. No labura nunca. Sí, sí. Y no nos gusta eso. Para, vino de visita a la radio y la radio... Me dijo hoy. Me pegó una vuelta. Claro, no habías avisado. Sin avisar. No, sin avisar. Nada, eso no se hace. Como en el barrio, quise tocar la puerta y no había luz. Mal día justo ese. O acá en general se suele decir que claro, entra cualquiera. Sí. Que nunca se cierra con llave, que entra cualquiera y no fue tu día. Bueno, pero vamos mejorando. Sí, vamos mejorando. Bueno, Facundo, que está aquí con nosotros, hace un montón de cosas. ¿Vos tu oficio te definís como fotógrafo? Más o menos. Sí, fue mutando tanto que es como, bueno, comunicador, periodista. Bien. No sé. Bien. ¿Fotoperiodista? Fotoreportero. ¿Periodista gráfico? Puede ser. Periodista, más integral. Más integral. Porque también escribo, laburamos en comunicación de organizaciones a lo largo de los años, así que es un poquito de todo. Bien. Bueno, y hace poco también formás parte de un área del INADES muy interesante, la cual hemos hablado acá, que tiene que ver con una unidad de trabajo con medios cooperativos y comunitarios. Así es. Para quien no sepa, bueno, el INAES es un ente nacional que trabaja con las cooperativas de la República Argentina. Y ahí adentro está este área que, bueno, tiene mucho que ver con Futura, tiene que ver con los medios como los cuales formamos parte. Y está interesante porque tiene que ver justamente con dialogar directamente con los trabajadores organizados de modo de cooperativa, obviamente, ya formalizados en cooperativa, del campo de la comunicación. Sí, no, yo creo que el área ese es el reflejo de la organización que nos fuimos dando los medios cooperativos a través de los años. Que por ahí antes no nos denominábamos y no éramos legalmente cooperativos. Pero bueno, es como un reflejo estatal o un resultado estatal de un esquema de organización que nos venimos dando ya hace muchos años. Y qué bueno que en esta última etapa, por lo menos mi percepción es que en los últimos 4 años hemos subido un escalón de institucionalización. Uh-huh. A través de la militancia de las distintas redes, digamos, de Farco, de la red de medios, la realidad es que la discusión la empezamos a dar afuera del Estado, entre los medios cooperativos, de que teníamos que ir a un proceso de cooperativización. Y después de organizar y de estructurar más las federaciones de cooperativas. Y bueno, a partir del diálogo con INAES, se abrió la unidad de vinculación de medios cooperativos. Y bueno, es uno de los reflejos, es una leve modificación al Estado en esta última etapa de gobierno que esperamos que quede cristalizada ahí y que no se altere. Hay un monitoreo, obviamente igual todo esto es flamante, digamos, ¿no? Arrancó, ¿cuándo salió formalmente esta unidad? ¿Hace unos meses? Poquitos meses. Sí, poquitos 3 meses. ¿Hay un monitoreo más o menos de cuántos medios cooperativos hay hoy en Argentina? Porque es uno informalmente puede conocer datos y todo, pero no sé si el INAES lo tiene hoy segmentado todavía. No porque, no hicimos ese fino, porque muchos de los medios están inscriptos como cooperativas de industrias culturales. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de sus actividades abarcamos todas las cosas que necesitamos hacer para sustentar a los medios, que es hacer actividades, gastronomía, Entonces es difícil, de mesurar específicamente cuáles son los medios. Lo que sí hay un dato que es interesante saber, que es que en el RENATEP, el Registro de Trabajadores de Economía Popular, que está en Desarrollo Social, hay 20.000 laburantes anotados que se autoperciben laburantes de la comunicación popular. Uh-huh. Que si bien no es específico de medios comunitarios, sí es gente que labura en la comunicación popular. Y ahí sí uno puede pensar de que gran parte de esos son trabajadores de medios comunitarios. Y 20.000 es un número importante. 20.000 es un número importante. Mm. El RENATEP, bueno, es un registro que lanzó el Estado en la primera etapa de gobierno de Alberto y que bueno, que nos permite caracterizar que el sector, digamos, de la economía popular, es decir, los laburantes que cobran menos de un salario mínimo vital y móvil en empleo formal, uh-huh, que tienen menos de una propiedad, que tienen, o sea, es diferente de las características del potenciar. Es sí, otra cosa, es un registro que registra, bueno, de alguna manera lo que refleja es cuánta gente de la comunicación está generando esto desde los sectores laburantes. Uh-huh. Está interesante ese dato, porque aparte ahí, digamos, ya no estamos hablando de medios, sino de personas, aparte, de laburantes, ¿no? Sí. Lo cual, obviamente, el mundillo de personas que están trabajando en el sector de la comunicación comunitaria y que aparte están viviendo de eso o digamos, por lo menos el 50% de su ingreso va por ahí, es mucho más seguramente 20.000, ¿no? Porque son los que se han logrado, quizás están cerca de organizaciones, también han conocido el registro, ¿no? Entonces hay una vinculación ahí con el Estado que hace que terminen ahí. Pero, bueno, 20.000 es un muestreo, yo supongo, por lo menos, digamos, duplicaría el número seguramente sencillamente, ¿no? Más allá de esos 20.000. Yo no quiero desmoronar el número, pero me interesa saber, porque si hay una mirada que es del cooperativismo en sus amplias ramas, ¿cuánto en comparación con otros sectores es la comunicación popular? No, una cosa es dentro del cooperativismo y otra cosa es dentro del RENATEP, del Registro, ajá, de Economía Popular. Lo que más abunda, digamos, son otras tareas tipo sociocomunitarias o agricultura familiar, uh-huh, por ahí es más cantidad. Lo que es sociocomunitario, lo que es más trabajo del cuidado, espacio de primera infancia, comedores y merenderos, es mucho más. Bien. Es mucho más. Pero bueno, lo que habla es que hay un sector, digamos, de la comunicación, o por lo menos mi percepción, es que le empieza a cambiar un poquito la fisionomía a cómo nosotros vivíamos la comunicación hace 20 años, por ejemplo. Esto tiene que ver, por un lado, por la diversificación que permitió la tecnología, digamos, el acceso a la tecnología hace que haya mucho más comunicadores y comunicadoras. Uno se pone a pensar, digamos, que ya no somos solo los medios comunitarios, sino que también están los que laburan en productoras, que son en una escala más barrial, los pibes que tienen productoras de contenidos para bandas o todo el mundo de la música urbana, que por lo menos yo vivo en San Martín, en los barrios populares esto está floreciendo mucho. Entonces hay un cambio de la fisionomía de la comunicación, y si a eso le agregamos, por ahí, para mí hay un dato que es importante, que es cuando se lanzó la ley de emergencia social, uh-huh, que permitió anotar montones de lo que hoy se llama potencia de trabajo, en su momento se llamaba salario social complementario, dentro de las categorías estaba la categoría comunicación popular, y ahí nos dimos cuenta montones de unidades productivas de comunicación que podíamos fortalecer a laburantes de la comunicación, podían ser incluidos dentro de un programa sociolaboral. Uh-huh. Y eso le cambió la fisionomía de golpe. Vamos, hay montones de pibes y pibas de barrios populares que pudieron ser comunicadores a partir de eso. Entonces, bueno, me parece que estamos asistiendo no solo por el cambio de etapa tecnológica, sino que hay cosas particulares que han sucedido en Argentina que me parece que hay que parar la bocha un toque y pensar, digamos, cómo es el sector de la comunicación comunitaria ahora. Uh-huh. Facu, ahí hay algo que es interesante, digo, saliendo un poco de la experiencia de INAES, que es la experiencia de Red Medios Digitales, ¿no? De la cual también formas parte. Nosotros hemos hablado bastante de la red acá, así que más o menos los oyentes deben estar en tema. Estamos hablando de una red, de portales web, por decirlo de alguna manera, sí, pero que esos portales tienen que ver con una mirada también desde el trabajo de la comunicación comunitaria y cooperativa. Acá en La Plata hay un montón que forman parte de la red, como los amigos de Pulso, los amigos de Pericia, solamente por nombrar dos grupos de gente con los cuales laburamos y son todos amigos. Ahora, ¿por qué crees que nace la red de medios digitales? O sea, ¿cuál es la circunstancia o el contexto que hace que se genere esa nueva red en la Argentina? Parecido a lo que estábamos conversando recién, digo, hay un panorama tecnológico que cambia. Hay un montón de medios que por ahí no estábamos encuadrados en ningún agrupamiento, en ninguna red. Y bueno, nos empezamos a juntar. Y primero eso, por una por la afinidad en términos de la plataforma, por un lado. Y por otro lado, también convergieron la cuestión socioeconómica, ¿no? La resistencia al macrismo, con la oleada de los feminismos y transfeminismos, con la lucha de los movimientos sociales, hizo converger, digamos, que nos crucemos, compañeros y compañeras, que nos crucemos mucho. Y creo que es el resultado como de esos tres fenómenos. Y también hicimos una caracterización de que iba a asumir un gobierno progresista, y que era el momento como de consolidar una organización para poder, con esa consolidación, poder mejorar el sector. Claro, y ahí lo que uno se ve, de por lo menos ese grupo de medios fundadores de Red Medios Digitales, es medios con mucha trayectoria militante, de organización, y otros más que venían más de una experiencia comunicacional, meramente, si es que se puede trazar la frontera, ¿no? Pero que hacían comunicación y de ahí empezaron a ver la necesidad de la organización. Es interesante esa mixtura también, ¿no? Sí, es interesante, es un lindo desafío, porque por ahí hay compañeros y compañeras que venimos de la militancia y que estamos en la militancia encuadrados en organizaciones populares, y poder dialogar con y poder trabajar de conjunto con experiencias que vienen desde la comunicación. Y es un, para mí, políticamente es una experiencia totalmente diferente. A veces charlamos con los compañeros, con los que la fundamos y con las compañeras, y decimos, bueno, no sabemos bien para dónde va esto que estamos haciendo, porque es una experiencia nueva, digamos, donde el tope de la conducción política, eso somos nosotros y nosotras mismas. Así que, nada, es enriquecedor, es una manera diferente de hacer política. ¿Cuántos medios hay hoy? Tenemos como registrados más o menos 80. Pero hay, obviamente, hay un grupo más pujante, que claro, somos 20 y pico, pero bueno, sí, hay como 80 en la red. Sí, es interesante, porque a veces uno ve comparaciones, si bien las comparaciones siempre son odiosas, pero experiencias organizadas de otros países, ¿no?, en este tipo de temas, es la experiencia argentina es muy rica, ¿no? El nivel de organización que hay, desde la mirada, que para nosotros ya nos parece como normal, bueno, medios, cooperativo, comunitario, hay que juntarse y organizarse, no se da en otros lugares donde puede haber, hay redes, por supuesto, pero muchos más chicas, más segmentadas, más fragmentadas, más con más distancia entre sí. Parece una pavada porque estamos hablando de virtualidad, pero digo, Argentina, ser también un país tan grande en términos geográficos, aún así tiene esa experiencia de juntarse. Es muy loco, ¿no? O sea, de recorrer la mitad de la Argentina para juntarse en una reunión, en un plenario, verse las caras. O sea, está esa experiencia acumulada, que no tiene que ver solamente con la historia de los medios, sino más tiene que ver con la historia de la militancia, post-dictadura y todo, ¿no? Pero es muy loco, posta, realmente, cómo esa experiencia de Argentina termina siendo tan rica y una suerte de referencia también para otras experiencias que vienen a Argentina a buscar esto, ¿no? Porque cuando uno mira, por ejemplo, las redes latinoamericanas o americanas también de medios, terminan teniendo la misma cantidad de medios a veces que las propias redes nacionales de Argentina. O sea, en cantidad, ¿no? Bueno, hay un fenómeno ahí que pasa acá que, para yo no saber por qué se da, pero se da, digamos, como tantos otros, ¿no? Sí, sí, para mí estamos en una etapa interesante de eso también. En algún momento conversaba con alguien que laburaba en Sembramedia, que es como un ente que baja financiamiento internacional, y me decía, esto que están haciendo ustedes de las cooperativas no se ve en otras partes del mundo. Como que la cultura cooperativa en los medios de comunicación, lo que estamos produciendo, lo que hemos producido los últimos 3 años con Farco, con las redes fuertemente, es un fenómeno argentino. Y puede sentar un precedente a nivel global. Yo lo que creo es que tenemos un desafío grande, que es que somos una generación puente entre la etapa que viene, y es, bueno, incorporar todos estos nuevos oficios de la comunicación que van desde las productoras de arte urbano de los barrios hasta el mundo streamer, el mundo de las nuevas plataformas, que son nuevos oficios de la comunicación. Y cómo nosotros hacemos, que somos organizaciones que por ahí tienen un sedimento, una tradición más histórica, como la de Farco, mismo la red que se para sobre los hombros de otras redes para incorporar este nuevo sector. Muy completa la descripción que haces. Es lo que me preguntaba, de cara al tiempo que se viene y según lo que has podido, lo que venís observando, ¿cuál dirías que son las fortalezas y qué es lo que está, la mayor debilidad que tiene el sector y en lo que habría que trabajar? Para mí la mayor fortaleza que tenemos es la capacidad de hacer política y la experiencia, cómo tenemos en el ADN la experiencia gremial argentina, Eso para mí es una potencia. La capacidad de articular, digamos, esta cosa de poder articular de conjunto con otras identidades diversas. Y para mí, nuestra debilidad, o sea, nuestro desafío, para mí hay dos. Uno tiene que ver con la sustentabilidad, con cómo nosotros mejoramos la situación económica y eso le da más poder a nuestros medios. Y por otro lado, la calidad periodística. O sea, cómo nosotros ya hemos superado una etapa anterior, o por ahí yo lo cuento de mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Que en una etapa anterior, como por ahí más de los 2000, donde los medios denominados alternativos eran más precarios, y ahora, digamos, en esta última década, la calidad de nuestros medios es muy superior a la etapa anterior, y tenemos que ir por un salto más para hacer una disputa mejor. Para mí son esos dos desafíos, la cuestión económica y de cómo nos financiamos y tenemos más poder, y la otra en términos periodísticos. Sí, más que nada una etapa compleja para los medios en general, no para el sector cooperativo, ¿no? O sea, el sector privado comercial, los medios tradicionales de Argentina están en complicaciones, digamos, por diferentes factores, ¿no? La crisis económica también afecta en general, pero además, digo, más allá de la crisis económica, las circunstancias que tienen que ver con las modificaciones en la forma de consumo, la comunicación en general más desde una mirada más de entretenimiento, cómo las personas se están informando, entre comillas, en general por redes sociales, a altos niveles. Digo, todo eso también le da desafíos a los medios en general, en la cual hay un signo de pregunta sobre el futuro grande, ¿no? Pero bueno, la experiencia acumulada en términos de organización también aporta algunas respuestas. Quiero decir que está en el piso también Pablo Antonini, que como hombre de radio debería haberse sumado ya al estudio, pero... Lo estamos esperando, hay una silla acá para que su nombre. Se ve que está aprovechando para hacer otras cosas, así que lo vamos a dejar, pero si se quiere sumar acá a la mesa está invitadísimo. Compañero de Radio Estación Sur, obviamente, y de Farco también. Que ahora tenemos más cerca en el barrio, pero ya eso forma parte de la vida privada, que no vamos a contar mucho más. Está bien. Pero lo tenemos más visitas asiduamente, lo cual es muy grato. Bueno, lo hemos expuesto tanto que no podía. No le quedó otra más que entrar. No le dejamos opción. Bienvenido. Usted me compromete. Sí, y bueno, es así. Y encima contamos cosas de tu vida, que estás más cerca del barrio, pero ya eso no sabemos si da para ponerse a hablar tampoco, ¿no? ¿Te mudaste? Es un placer venir en bici a Radio Futura. Epa. Además de que viene bien por la situación de la nafta. Están fuertes las colas todavía. Acá Sí, un poquito. No seamos más un programa de la mañana igual. Un poquito menos. No, pero puedo dar una recorrida. Una mirada territorial, y no, la verdad es que realmente se está normalizando. Tenés dos estaciones de servicio en el camino vos. Una Juan, pará de exponerlo. Tiene dos estaciones de servicio en el camino, así que tiene una mirada de la realidad importante hasta venir hasta Futura. Y muy contento con ser parte del barrio de Futura. Está lindo, ¿no? Muy lindo. ¿Viste? Todos los días descubro algo nuevo. Dejamos lo de la nafta, empezamos con lo de Garro, tipo House of Cards, un poroto. Totalmente. No, la política argentina es una cosa... ¿Viste el tuit de Garro? Hace 5 minutos insiste con los 740 y pico votos. Basados en que no cuenta los de la urna que pidió volver a abrir. Exacto. Y todo eso, que va postergando algo que ya es medio inevitable. Ahora hay que decir que sorprende su resistencia. A mí me ha sorprendido. Y yo creo que es esperable. ¿Sí? Lo que a mí, al contrario, me sorprendió el tono relativamente calmo en relación a lo que uno puede esperar que probablemente venga de agite, porque se está jugando mucho acá en términos, claro, no totalmente, solo de la ciudad, sino pocos votos, porque... en términos geopolíticos a nivel provincial y nacional también en esta ciudad. Así que bueno, estamos esperando. Voto a voto. Sí. Voto a voto. Alguien va a quedar habiendo hecho un papelón. A uno de los dos. Sí, yo creo que a esta altura Garro. Pero... No, Garro. A ver, ahí los números ya están, y lo que falta es ver si adentro de las urnas está lo mismo que dicen algunas actas, cosa que ya sucedió en las urnas que se abrieron. Claro. Es decir, las urnas que se abrieron hasta ahora terminaron coincidiendo con las actas que había. Que son las que él pidió, aparte. Que son las que él pidió. Sería muy difícil que eso no suceda en las urnas que volvió a... digamos, la segunda tanda de urnas que pidió que se abran, y si sucede, difícilmente impacte en la diferencia que ya se conoce. Sí, sí. Así que ya... Bueno, voto. Bueno, era un pequeño House Oscar, es cierto. Está buenísimo. Yo no me quise meter porque me había perdido una parte de la conversación. La parte pero te que, puedes imaginar. La Pablo, parte, que, la parte que escuché me parece muy interesante y tiene que ver con las charlas que damos. Y me parece muy interesante esto que agregaban recién de la mirada global. Sí. O del, la verdad que es algo que uno no lo piensa y por ahí imagina o tiende a imaginar que pasan cosas similares en distintos países. Y no, es cierto, lo que está sucediendo acá en este plano es bastante único. Sí, yo lo tiraba más como una cuestión de algunos datos, algunos países que conozco, e intuitivo también. Pero se complementa con esto que decís vos, lo que charlabas con nuestros compañeros. Que es la o sea, no solamente la cuestión del medio comunitario, sino también de la experiencia cooperativa estrictamente, ¿no? Sí. Formalmente cooperativa, que hay algo ahí lo que está pasando acá. Sí. Con todo lo que le falta sumar al esquema o a la estructura cooperativa para terminar de ser un esquema que nos exprese, porque eso también hay que decirlo. La cooperativa de comunicación tiene características, o mejor dicho, un medio de comunicación cooperativo necesita una estructura de cooperativa que todavía hay que terminar de definir como desafío para los tiempos que vienen. Por ejemplo, en cuanto a la característica de que participe mucha gente que no es parte de la cooperativa. Claro. ¿No? Vos, si viene va al Ministerio de Trabajo a un emprendimiento textil y quiere decir, bueno, a ver si esto es una cooperativa real, ¿todos ustedes son socios de la cooperativa? Sí. Si vas a una radio comunitaria y la respuesta que tenés es esa radio está teniendo algún problema. Porque una radio comunitaria, al menos en lo que hace al esquema de radio comunitaria, en general involucra mucha más gente que la que integra el medio o la cooperativa. Ahí hay una figura que falta todavía contemplar. Bien. Sí, de un trabajador pensar. Que, claro, como el que viene y tiene un programa. De gente que participa sin integrar la relación. Una relación más satelital, digamos. Sí. Sí, o más de interacción con la comunidad, claro. Que por ahí en otro tipo de cooperativa, por su propia naturaleza, o incluso en otro tipo de medio tampoco, por su naturaleza. En un portal seguramente eso es diferente. Sí. Acá sucede esto de la gente que pasa, que viene, que o los canales de stream, uno ve que los canales de stream, claro, tienen como una grilla, pero por ahí el núcleo organizador es mucho más reducido, es un 20% de toda la gente que transita. ¿Se ha sumado alguna cooperativa desde ese palo, por ejemplo, de la gente de stream? ¿Se ha formalizado alguna? A las chicas de mate, ¿no? Sí, que están dentro de la grilla de gelatina. Sí. O sea, mate es otro medio. Ay, no, me equivoqué. Sí. Claro. Bueno. Mate individualmente, de Ivana Sherman. Ahí va. Sí, hemos empezado a hacer ese camino, a tener ese debate con este mundo que tiene que ver más con el stream o la producción de contenidos. Sí, empezamos ese camino. Y sucede que se diluye a veces la diferencia entre lo que es un medio y lo que es un grupo que hace contenidos, ¿no? Porque, ponías ese ejemplo, que para eso es otro tipo de emprendimiento, pero se asocia al canal o se asocia al grupo que además hace por ahí un programa en ese canal, claro, o tiene un portal, ahí hay todo un universo que se hace más complicado. Sí, en este caso era un grupo dentro de ese canal. Claro. Sí, pero sí, funciona como un actor en sí mismo. Claro, se empieza a diluir el borde entre lo que nuestros medios como los constituíamos de estos nuevos actores. Y otro mundo que por lo menos en San Martín lo vemos mucho es el mundo de las productoras de arte urbano. O sea, que funcionan, digamos, que van a grabar los artistas, le hacen el video todo, y son laburantes de la economía popular full. En un barrio. Y de eso al stream hay un paso, es una tribu medio similar, y del stream a una radio hay otro paso. Sí. De hecho, muchas de las radios de ustedes, Radio Estación Sur, streamean, ¿no? Tenemos radio visual. Sí, pero ahí la experiencia esa, por ahí, la Estación Sur es como más la radio primero y después el stream. Y a mí me llama la atención eso, los que arrancan por ahí, ¿no? Sí. A ver cómo la están pensando. Sí. Mucho más poner una cosa ahí que siempre como que uno la miró totalmente contrario, que es ser propietario. Si subíamos a internet, ser propietario del server. Si la frecuencia, luchar por la frecuencia. En todo lo que es stream, hay un contenido que sigue siendo totalmente una empresa privada. No lo digo en términos de crítica, digo en términos de pensar cómo la ven esas personas que hacen eso, ¿no? A ver cómo la están pensando, digamos. Porque solamente se están ocurriendo ideas para discutir con la plataforma en algún momento. Que quizás hoy nos parece totalmente imposible, pero en 20 años funciona de otra manera, no sé. Sí, ahí tenemos un debate a regular que yo creo igual que es un debate que está muy retrasado en Argentina, digamos, no solo la regulación de las plataformas para los medios, sino el mercado de alquileres. Y la soberanía sobre las plataformas. Claro, los laburantes de Rappi y todo eso, hay un enorme vacío, un enorme que en otros países ya lo están regulando. Y no estoy diciendo solamente que las plataformas son malas, no. Sino, digamos, que de qué manera interviene el Estado, digamos. ¿Por qué no tenemos un Airbnb de la Ciudad de La Plata? ¿Entendés? Solamente tiene que caer o en el contrato de 3 años o en un Airbnb que se lleva la plata afuera. No sé, o sea, me parece que hay un lugar ahí que estamos dejando un vacío enorme y que se va a venir ese debate. Sí. Amigos, ¿saben que esta charla puede seguir toda la mañana? Está muy interesante. La vamos a ir mañana, si les parece, Ninae, justamente, con el lanzamiento mañana de la viajamos sesión. Nosotros. Sí. Perfecto. ¿Esta dupla? Sí. No en bici. No, bici ya demasiado. Con el lanzamiento de la Federación de Farco. Bueno, vamos a estar hablando de esto mañana también temprano, pero obviamente vas a estar ahí. Sí. Y creo que es una instancia importante, ¿no? Porque aparte de la red de medios digitales, también tiene su federación con la matrícula. Sí. Fue hace poquito también, 2-3 meses. Ahora viene la de Farco. Bueno, hay algo ahí que está pasando que augura un 2024 interesante para el campo de la comunicación cooperativa. Sí, ni hablar. Para mí la constitución de la Federación de Farco es como el hito de la unidad de vinculación. Me parece buenísimo. Mañana a las 3 en... ¿Cuál es la elección? ¿Belgrano? No, Belgrano. Ahí está. Bien, más de las 15. Bueno, Facu, gracias por pasar. Nos vemos mañana. Gracias, Pablo. Un abrazo también. Un placer. Dale.